porque algunos luchan por la paz, otros por la guerra. Gente que se mata por un problema de frontera. Esta es la era de fin del milenio. De cualquier manera, cantar es mi destino, porque han habido Mussolini, Dino, Ceneri. La memoria de mi pueblo desaparece como el Mabudini. Si han habido hombres como Gandhi o Mandela, será mi misión, será una capela. Te voy a ser franca, yo no tengo idea. Supongo que descubrirle una a mi tarea. Cualquiera puede tener hijo, no cualquiera ser un padre. Y enseñarle el cariño y el respeto a su pareja. Lo mejor va a mejorarme como persona. Forma quizá mi misión, no se destrona. Hay gente que lucha por la paz como yo en Colombia. Pues yo traspaso mi sentimiento al micrófono. ¿Cuál es mi misión sobre esta tierra? Porque algunos luchan por la paz, otros por la guerra. ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi tarea? Me digo que mi misión es única, no es cualquiera. ¿Cuál es mi misión sobre esta tierra? Porque algunos luchan por la paz, otros por la guerra. ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi tarea? Me digo que mi misión es única. Desde el segundo que abrí los ojos a este mundo, entendí que mi objetivo era solo uno. Si es que estoy aquí, es por el Mikey. El talento está en mí, sé que es así. Entender, comprender y aprender de las personas te llena de matoma, pero siempre emociona. Saber que un buen amigo nunca abandone, que tu mente funciona aunque estés en coma. Para establecer cada punto de este asunto, la misión, la opción es madurez y organización. Mostrar profesionalismo en la producción, lo que requiere sacrificio y dedicación. Hacer del rap mi profesión, una vocación. Desarrollar nuevos proyectos buscando la unión, organizando la acción, entregando una lección. Mi legado, mi colección, ha dejado una nueva opción para aquellos que sienten amor por una pasión. Y saben que entender un buen día aunque no haya sol, no me falta la razón, me falla el corazón. Mi orgullo, mi escudo, mi caparazón. No hay comparación alguna a este sentimiento que me impulsa como un velero al viento. El sincero viene de dentro, es una bendición y me sirve de sendero para parar mi misión. Mi única misión es morir, mi única razón de vivir es seguir. En mi camino con mi fe, en mi destino moriré. Lo que hice, lo hice por mí. Solo me queda la sincera forma de vida, evolucionar como un hombre en mi letanía. Secuenciar y producir, ejecutar y percibir errores en la canción que yo debo vivir. El bombo y caja me calma, me relaja el fondo de mi alma. El momento, mi misión, mi corazón, mi sendero. Pensar en el futuro, el presente es primero. Yo estoy viviendo y soy capaz de cada vez más, descubriendo ideas frescas para adaptarlas a mis sueños, mis metas. A través de los años, mi hip hop se respeta. Estoy satisfecho con mi vida, mi canción. Es un hecho, estoy listo para terminar la misión. Pero algo falta y me angustia saber lo que se va. La única vida de todo el universo. ¿Cuál es mi misión sobre esta tierra? Porque algunos luchan por la paz, otros por la guerra. ¿Cuál es mi destino?